que ke songo e mandi o nyime nyiridu ta winyo wachora pudo loyo kumbe nyiridu ta winyo wachora pudo loyo kumbe aluri nyambo nyo ke omu sero Aero, udin uro wa kocang adro siplah. Udin wudur wa.